¿Qué pensás sobre los niños que tengan celular y redes sociales? No estoy muy de acuerdo, salvo alguna excepción de que lo necesite porque tiene que viajar y no ve a sus papás o a su familia durante el día y esa familia tiene que saber qué le está pasando. Si no, el celular es para comunicarse, las redes sociales son para hacer pública una vida en la que toque también saber que toque la decisión de querer hacerlo público. Si estoy seguido con mis papás, ellos me acompañan hasta la escuela, voy a la casa de mis amigos con la mamá de algún amigo, no tengo necesidad de tener un celular. Para jugar hay otros dispositivos. Uy, no sé, es re difícil porque es verdad que están expuestos a muchos peligros, pero también tienen cosas, muchas cosas buenas. Entonces creo que como siempre tiene que ser bajo la supervisión de adultos. Y bueno, si fuera así, si fuera con la supervisión de adultos, me parece que está bien. Bueno, creo que en esta época todas las redes sociales y la tecnología nos superan. Y muchas veces hay niños que están agrandados en las situaciones que viven porque se dé casos de niños pequeños de primero o segundo grado que tienen un celular. Creo que no es necesario, que es algo que lo podemos evitar, pero tiene que ver con la conciencia de los adultos. Y la verdad que creo que es un gran riesgo que los chicos, sin tener la conciencia exacta de lo que es una red social, estén adentro. Creo que siempre deben estar acompañados por un adulto, y sucede que también hay una edad donde los niños están creciendo que les cuesta más el acompañamiento del adulto. Entonces, bueno, en la escuela siempre charlamos de poder pedir ayuda, poder tener un adulto que sea el referente con quien puedo hablar y pedir ayuda.